Dialogamos con la señora Graciela Quintanz después de este remate que me parece que ha sido buen remate, no sé cómo lo vivió usted, bastante emoción al principio, ¿no? Ha sido muy buen remate, muy emotivo, especialmente al principio, teniendo en cuenta que es el segundo remate que lo damos con una estructura diferente de familia a los 70 años anteriores. Fue bueno, fue ágil, muchos amigos. Muy buen sol, muy importante en el ánimo de la gente. En el ánimo de la gente, muy importante. Yo lo felicité al martillero porque fue un lindo remate, pero le dije que me quedaba con usted como martillera más que con ellos. Bueno, muy amable. Sí, fue simpático porque se remató una obra de Daniel Sempé, un reconocido fotógrafo en el ambiente ganadero, que donó en favor de Fundación Agrupar. Ajá. ¿Que usted está en la comisión? Yo estoy en la comisión, trabajo para Agrupar desde sus inicios hace 10 años. Ajá. Y Agrupar trabaja a su vez en temas de nutrición, educación y salud en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. ¿De donde usted es oriunda? De donde yo y mi familia paterna somos oriundos. Ajá. Tal cual. Me parece bárbaro. Bueno, ¿hubo alguna pequeña liquidación, algún achicamiento en la cabaña que algo usted anunció en el comienzo? Bueno, en realidad no hay una liquidación en sí, sino lo que hay es una reestructuración. Ajá. Hay una reestructuración en donde disminuimos la cantidad de vientres y estamos haciendo un proyecto de cabaña a nuestras necesidades. Ajá, ajá. Así que por eso este remate compartir, donde compartimos los vientres que hasta ahora nos han dado los buenos pedigres que usamos en nuestros rodeos para que la gente pueda a su vez hacer buenos negocios y usarlos en sus cabañas. Qué buena síntesis eso de compartir. Yo se lo decía a Juan Escurra antes del remate cuando estuvo en Olavarría, qué buena palabra han encontrado eso de compartir. Y es que... Porque don Jorge era así también, de compartir las cosas. Cierto, Jorge era de compartir, tenía muchos amigos y con la gente valiosa y con sus amigos compartía lo más que podía. A lo mejor es un ejemplo que nos ha quedado de aquella época. Bueno, espero que lo sigan y que sigan adelante. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted. Hasta luego.